Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Infinidad de veces hemos hablado de la importancia de una buena postura. De hecho, los malos hábitos de postura pueden llegar a causarte problemas de salud. Casi cualquier ejercicio es clave para corregir estos malos hábitos. Su práctica ayuda en mucho. Sin embargo, hoy existe también una disciplina que se ocupa del estudio de este tema a nivel científico y clínico. La posturoterapia analiza la posición del cuerpo en el espacio, el equilibrio, pero también las funciones psíquicas, bioquímicas y sensoriales del individuo. La base de la posturología es la holística, un enfoque multidisciplinario que maneja la interpretación y evaluación individual del paciente. Se dirige al síntoma, analiza la postura y a partir de ello resuelve el problema. Tu sistema postural es complejo. Involucra factores como estructuras del sistema nervioso central y periférico, en especial de la columna vertebral, del ojo, los pies, los músculos y las articulaciones. El sistema nervioso usa la información que recibe para conocer específicamente la posición corporal y lo necesario para corregirla, para adaptarse de una manera adecuada al ambiente. Con el tiempo se originan problemas, primero como respuesta del sistema al tratar de compensar irregularidades como un hombro más alto, escoliosis, cabeza inclinada, modificaciones en pisada y demás. Y después, en algún momento, esta capacidad de compensación llega a su límite, es decir, los ajustes se suman, y entonces aparecen signos de alteración funcional de postura, y esta se torna patológica y comienza a originar ciertos dolores e irregularidades. Así, el sistema postural se contamina y comienza por fomentar el desarrollo de problemas posturales con mayor frecuencia y sus debidos síntomas como dolores de cabeza, de cuello, neuralgias, problemas de masticación, dolores articulares, de espalda, rodillas, codos y plantas de los pies, así como susceptibilidad a lesiones, vértigos y demás trastornos relacionados que afectan la vida diaria. En ese sentido, la posturología es una nueva especialidad médica que se dedica precisamente a estudiar el sistema postural a través de distintos tests clínicos que permiten saber la causa primaria del problema. En gran parte de los casos, la causa no está donde está el síntoma. Y la respuesta que hasta hoy daba la medicina, con tratamientos antiinflamatorios, analgésicos e incluso fisioterapias, no daban resultado. Hoy, el tratamiento de postura busca el origen del síndrome postural y encuentra la respuesta en múltiples áreas a través de un diagnóstico diferencial que se realiza con la plataforma de posturografía, que analiza y registra la posición, los desplazamientos y la proyección del centro de gravedad de cada persona. Todo esto permite conocer si el paciente tiene o no este síndrome de postura, así como también los resultados del tratamiento. Así que la posturoterapia es precisamente una terapia manual creada por la fisioterapeuta y osteópata Dominic Lippens, que se preocupa de la causa del dolor y consigue rehabilitar al paciente al liberarlo de la compresión articular que causa la mala postura. Lo más importante es respetar la biomecánica y neurofisiología de tu cuerpo. En México, puedes encontrar esta terapia en centros de rehabilitación o fisioterapia, donde seguro te orientarán al respecto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.